milonga de luna y cielo, los mares se vuelven sombra, los fuelles y pentagramas en un abrazo te nombran. Un canto besa la playa, el horizonte se aleja, las nubes y las gaviotas se envuelven en la tristeza, y un viento sur se levanta con estas notas me deja. Milonga que vas cantando sentimientos y memorias, y un bandoneón en su queja evoca tantas historias, recuerdos de mar en sombra que a nuestras almas aunan. Tus pasos siguen la huella de Piazzolla entre las brumas. Guerras, coraje, tu fuelle sigue llorando. Milonga de mar en sombras, de amores y desafíos, y tu bandoneón te nombra con el loco y con Nonino, que vagan por esos aires como pájaros perdidos. Milonga que vas cantando sentimientos y memorias, y un bandoneón en su queja evoca tantas historias, recuerdos de mar en sombra que a nuestras almas aúna. Tus pasos siguen la huella de Piazzolla entre las brumas. Tus pasos siguen la huella de Piazzolla entre las brumas.